dímelo tú si hay razón. Porque tu amor me pega y pega fuerte. ¿Será que me has robado el corazón? Si en cada amanecer se me apareces, si eres lo que siempre yo soñé, con ese alguien que cure mis heridas, yo te prometo no te dejaré y compartir mi amor toda la vida. Volver a renacer es lo que siento, poderte amar es solo cuestión de tiempo. Y ya verás que mi amor no es un cuento. Ven junto a mí y abrázame otra vez. Sigamos al final de este camino. Si he de vivir, quiero vivir contigo. Y si te vas, no quiero descubrirlo. Déjame soñar. Siempre yo soñé con ese alguien que cure mis heridas. Yo te prometo no te dejaré y compartir mi amor toda la vida. Volver a renacer es lo que siento. Poderte amar es solo cuestión de tiempo. Y ya verás que mi amor no es un cuento. Ven junto a mí y abrázame otra vez. Sigamos al final de este camino. Si he de vivir, quiero vivir contigo. Y si te vas, no quiero descubrirlo. Déjame soñar.